Y ahora pues vamos a ir con un relato que siempre nos manda nuestro querido amigo Regueiro. Vamos a ir con él y luego lo comentaremos un poco. Aquel recinto que en una de sus paredes tenía una fuente de la que manaba dinero, excepto para Marguerite. Ella siempre la encontraba seca, pero era un buen lugar para descansar en las frías noches invernales. Buscó en su biblioteca, apartando algo de ropa, abajo sobre la rejilla naranja, que un día fue un carro de supermercado, estaban sus tesoros literarios. Un trozo de libro, la primera mitad que había encontrado en una calle de otra ciudad, tenía por título La dama de las camelias. Marguerite no era su verdadero nombre, pero nadie lo sabía. Como tampoco nadie sabía que Armand, su amor, en realidad se llamaba Perico. Marguerite, los días de sol, se acercaba al gran parque donde se sentaba a leer bajo un camelio que en realidad era un magnolio, pero ella nunca había visto un camelio. Soñaba su historia de amor, incluso en el medio libro que tenía. Eso le permitía tener distintos finales cada vez, algo que la hacía feliz. Con los fríos inviernos las flores estaban más bellas que nunca. Marguerite tosía a menudo, empezó simulando una tos seca. Se veía como la protagonista de aquel medio libro que releía cada día. Poco a poco la tos fue a más, y con ella la fiebre. Un trozo de pañuelo de papel puesto en sus manos fina se convertía en sus ojos en un bonito pañuelo de algodón bordado con una M de Marguerite. Un día, al toser, pintó de camelias rojas el pañuelo, pero Marguerite no sabía cómo continuar. En su libro faltaba el final. Cuando despertó, un joven vestido de blanco le cogió las manos y ella se sintió segura. El médico del hospital que la puso a tratamiento y también la salvó la vida. Le dejó en la mesilla un ejemplar nuevo del libro de Alejandro Dumas. Le guiñó un ojo y le dijo que siguiera soñando. Él había arrancado las últimas páginas. Qué duro es. A ver, ¿qué opinas? Joder con Pepe Regueiro. Da mucho que pensar, evidentemente a bastantes personas les pasa que su vida o su universo se centra en, bueno, en esas lecturas que tienen, en esa fantasía que tienen, pero claro, la dura vida, la dura realidad te hace ver que el camelio era un magnolio, que ella no se llama Marguerite y que además el apuesto galán de traje blanco que viene a buscarla pues no deja de ser un médico que le ayuda a morir. Así es. Que le ayuda a morir. Nuestra vida a veces es... Sabes que siempre se opina eso de que la realidad supera a la ficción. Y, joder, este relato, ¿sabes? Me recuerda mucho a cuando tuvimos a María Dubón con su libro de relatos y de cuentos. Sí, de verdad, sí. Pues me recuerda mucho a aquel relato que nos contó aquí, que era durísimo, pues es ese estilo, es una... da mucho que pensar, la verdad es que mucho. Yo estuve el viernes también en una presentación de un libro de ahí en el centro gallego, y iba de relatos también. Y también algunos leyó tres o cuatro y iban por la misma línea, muy duros, la verdad. En fin. Ya te digo, la realidad muchas veces supera a la ficción, pero hay ficción bien contada que te da cierto escalofrío que se reproduzca. Gracias, Pepe, amigo. Gracias por traernos otro de tus relatos. Recordamos, porque tenemos que hacer recordatorio, que Pepe Regueiro presentó hace poco aquí en Zaragoza su libro La Caja China, y recomendamos a nuestras y a nuestros oyentes que lo lean, que lo compren, que lo lean, porque merece muy, muy mucho la pena. Y también, ya que estamos, vamos a hacerle publicidad de su libro Negro. Exacto, también, que es su primera obra. Su primera obra, exactamente. Pues nada, la semana que viene tendremos otro de los relatos de nuestro amigo y querido Pepe Regueiro. Y maravilloso que colabore con nosotros cada semana trayéndonos un pedazo de ese universo que nunca debe de apagarse. Se nos ha vuelto un fan del programa. Afortunadamente también para nosotros, todo hay que decirlo. Desde aquí, pues un saludo para él y para su mujer María. Un abrazo. Y ahora vamos a continuar pues con un poquito de música y pasamos al siguiente tema.